Bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Como lo habíamos prometido, estamos justamente en el momento de hacer un resumen de lo que ha sido nuestra conversación de esta semana, ya la primera semana de agosto. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando ya de la compañía de la familia luego de una semana de labor. Bueno, para abrir nuestro tema, allí está Juan 3:3. Está en un entorno muy particular porque esta conversación privada que Jesús tuvo con un hombre, Nicodemo, un personaje de un puesto muy elevado, de confianza en la nación judía, además era un hombre muy educado, poseía talentos extraordinarios, era un renombrado miembro del Concilio Nacional, y como otros había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Cristo le dice allí en Juan 3:3, Jesús le respondió y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que Nicodemo andaba buscando el reino de Dios, y Cristo le dice: mira, aquí está la condición, tienes que nacer de nuevo. Y empiezan los problemas con Nicodemo, ese cambio que debe producirse, ¿no es cierto?, este concepto de crecer en Cristo, que es lo que estamos conversando. ¿Qué involucra esto de nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, un concepto que Nicodemo, la verdad es que no lo entendió por la pregunta que hizo. Dijo: ¿puede uno, siendo viejo, entrar en el vientre de la madre nuevamente y nacer de nuevo? Y Jesús lo estaba llevando hacia otro terreno, el terreno netamente espiritual. Tenemos que, tiene que haber, debe haber un cambio en nosotros, un cambio en nuestra forma de pensar, de actuar, de, en fin, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque debemos tener presente que todos nosotros tenemos la tendencia al pecado, eso lo heredamos, eso está en nuestros genes. Entonces tenemos la tendencia, y pecar es mucho más fácil, incluso podríamos decir es agradable, entre comillas, y portarnos bien, hacer la voluntad de nuestro Padre, tenemos que luchar para poder lograrlo. Ahora, el relato de Jesús es bien interesante porque ratifica el concepto de que no importa la persona, el estatus, la educación que tenga, todos tienen que nacer de nuevo, o sea, volver a ser una persona nueva para entrar en el reino de Dios. Fíjense que allí en Juan 3, del 1 de adelante hasta el 15, se relata este incidente, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, como ya dijimos, un personaje bastante importante, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo identifica realmente como era el Jesús, el maestro, el líder, y le dice: mira, yo me doy cuenta, o sea, las enseñanzas lo habían cautivado de tal manera, y los milagros de Jesús, que él dijo... Tú tienes que ser el rabí. Pero sabes, él no iba a eso, ¿eh? Él no iba a reconocer. Él se dio una vuelta así, ¿eh? y le hizo estos halagos al Señor. Pero el Señor no le siguió la conversación, porque fíjate, él cambia drásticamente. Ahí en el verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él estaba hablando de otra cosa. Y el Señor Jesús parece que le cambió la conversación. Bueno, él le dice: mira, esto es lo que tú necesitas. A esto has venido y esto es lo que necesitas. No fue con introducciones, con preámbulos. No le dijo: mira, gracias, yo no soy un rabí, yo soy un Jesús. No le explicó, porque esto lo sabía Nicodemo, un hombre estudioso. Él estaba haciendo comparaciones con el Antiguo Testamento y lo que estaba viendo en Jesús, estaba viendo el cumplimiento de las profecías, porque si acuérdense usted, un hombre muy educado. Pero entonces Cristo lo lleva, por eso que Cristo es tan personal en su trato con la gente, porque la trata al nivel que es la persona. Enseguida lo llevó a la parte espiritual. Claro, Nicodemo toma la parte terrenal nuevamente: nacer de nuevo, ¿cómo voy a hacer esto?, ¿cómo va a pasar esto? Y Cristo va al meollo del asunto y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere, ahora no viene con la vuelta, sino le dice puntualmente que el no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, clarísimo la expresión de Jesús para él. Y además de eso, fíjate, él le habla de lo que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Es una acción imperceptible prácticamente. Ahí en el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, yo me imagino Nicodemo ahí debe haber estado... ¿Qué será lo que me quiere decir con esto? No, y de hecho hay una pregunta que Jesús le dice, o sea, en el momento, en versículo 9, sí. En Nicodemo le dice... ¿Y cómo puede hacerse esto? O sea, ¿sabes? Estoy confundido, Señor, me estás llevando por un camino que yo no venía quizás, pero ¿cómo aparecen cosas nuevas en ti, Señor? Y Jesús le responde, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Interesante, porque Jesús no lo está ofendiendo, sino lo quiere llevar al ámbito en el cual el yo tiene que bajar. Tú eres maestro, no lo sabes esto, no lo has aprendido, a lo mejor lo enseñaste en una cátedra, lo dijiste, pero ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que nada mejor que cuando el Señor nos pone en nuestra realidad y podemos ver aquello que nos falta, porque podemos estar engañados. Recordemos nuevamente a nuestro hermano Pedro. Nuestro hermano Pedro, por muy sincero que era, estaba engañado. Él le dice, aunque todos te dejaran, Señor, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar, ¿no? Soy capaz de ir contigo a la muerte. Él estaba sinceramente equivocado. Así también Nicodemo estaba equivocado. Él era maestro y estaba equivocado. Entonces, habían cosas que él tenía que aprender. Y el Señor lo pone aquí, le dice las cosas claras. Bueno, David tenía claro este concepto cuando en el Salmo 51, un salmo maravilloso para leerlo completo, pero puntualmente el texto 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, yo no puedo cambiar, Señor. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira cómo me he caído, cómo me separé de ti. Qué triste, porque él recibió las consecuencias de esa separación. No, Dios lo perdonó. Sí. Pero mira cómo sufrió. Tuvo que sufrir las consecuencias. Su familia, su reinado, ese pueblo, qué sé yo. Pero ¿sabes una cosa? Lo interesante de David, que él reconoce y nunca se queja de lo que había sucedido. Él sabía que él era el culpable. Generalmente nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa a otro. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, el Señor quiere llevarnos allí al terreno de tener que reconocer dónde está nuestro problema y aceptar la solución. La nueva vida en Cristo, que este concepto de crecer en Cristo, también es una idea que se plantea de manera extraordinaria en la palabra de Dios. Como se lo dijo Nicodemo, ¿no es cierto? Tienes que tener una nueva vida, pero esa nueva vida debe ser en Cristo Jesús. Recuerda tú, Juan 3:8 hablaba de este concepto, ¿no es cierto? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, no sabe dónde va ni a dónde viene, ¿no es cierto? Pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabe, pero aparecen los cambios. Aparecen los cambios en las personas. Y la nueva vida en Cristo Jesús lo ratifica Tito diciendo, nos salvó no con obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no tenemos nada nosotros para decir, mira, yo lo estoy haciendo bien porque soy capaz, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate, el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a los corintios en la segunda carta, en el capítulo 5 y el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es la nueva vida en Cristo, y esa nueva vida la experimenta todo aquel que se convierte al Señor, porque claro, algo tiene. Hay personas que se nota menos, no es tan dramático el cambio, pero de todas maneras hay cambio. Nadie podría decir, yo no he cambiado absolutamente nada, yo sigo siendo el mismo. Quiere decir entonces que no tuvo un encuentro con el Señor. Yo recuerdo, creo que lo he dicho en otras oportunidades, un joven una vez me mostró una foto. ¿Reconoce a esta persona? la miré y la verdad es que no la conocí. Ese era yo, me dijo. La primera vez que vine a esta iglesia, la verdad es que estaba tan distinto como lo había cambiado el Señor físicamente. Y siempre positivo, ¿eh? Sí, y siempre positivo. Y claro, quizás a dónde habría estado ese joven, pero hoy día es un profesional cristiano que se encontró con Cristo y esa nueva vida lo hizo realmente producir cambios en su modo de actuar, de pensar, y ahora se mira la vida de una manera diferente en realidad, se mira con una esperanza, porque en Cristo Jesús, fíjate, este conflicto que hubo en la iglesia primitiva de la circuncisión, que para salvarte tienes que estar circuncidado, pertenecer a un pueblo, estas cosas no valen nada, dice Pablo, y lo leo el texto de Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El mismo concepto que ha mantenido Pablo, que ha mantenido Juan en la conversación con Nicodemo, una nueva experiencia en Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús. Y sabes, lo dijimos en la semana, mediante el Espíritu de Cristo, Él implanta en nosotros nuevos pensamientos, sentimientos, motivaciones, despierta nuestra conciencia, cambia nuestra mente, subyuga todo deseo impuro y nos llena con la dulce paz del cielo. Eso se produce en la persona, eso se produce. No es asunto nuestro, no es que nosotros tenemos que dar los créditos a quien los tiene. El Señor es el que hace los cambios. Todo lo bueno que hay en nosotros es producido por nuestro Dios. Ahora, esos cambios que se producen en la vida deben permanecer en nosotros. No puede hoy día estar bien, otro día mal. Ahora, es posible que eso se produzca así en la existencia de las personas, porque a veces nos afectan las cosas que suceden. Por ejemplo, la pérdida de un familiar nos pone triste, quizás un poquito deprimido, perdemos el trabajo, y eso le pasa a los cristianos. No vamos a decir que estamos en una bolita así de cristal, que no, estamos en la tierra. No vivimos en una burbuja. Exactamente, estamos en la tierra, pero la tendencia nuestra debería ser siempre tomarnos de la mano de Dios, ir hacia allá, permanecer en Él, porque en Él vamos a encontrar fuerza para seguir adelante. Juan lo dijo de alguna manera en San Juan capítulo 15, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí está asociado este concepto de permanecer y de llevar fruto también. Y lo comparamos durante la semana, también lo comparamos con el hecho de hay deportistas que llegan al primer lugar. Llegar al primer lugar no es fácil, pero mucho más difícil es permanecer en el primer lugar. Creo que en esto también podemos hacer la comparación. Cuando nosotros vamos a Cristo, llegamos a Cristo, es una experiencia maravillosa, pero tenemos que permanecer. Y esto es un asunto de todos los días, es un proceso. Y para ello no podemos descuidarnos. Tenemos que permanecer, y eso debe ser algo constante, que nosotros debemos ser conscientes si estamos en Cristo o no. Ahora, interesante, porque tomando ese concepto que tú mencionas de la carrera, ¿no es cierto? En 1 Corintios 9:24 Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo llega al premio? O sea, ese es lo que pasa, sí. Lógicamente tiene que ser uno. Pero corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, ¿dónde está la idea que se presente en esta actitud de estar centrado en Jesús? Que debemos siempre correr como para llegar a obtener el premio. Ahora uno puede decir, pero ¿qué otros van más rápido que yo? ¿Qué otros van a la delantera? No nos hagamos problema. El premio lo va a dar el Señor al final del camino. Así es. Y se lo va a dar a todos. Incluso hay una parábola cuando Cristo menciona a los que son invitados. A los que llegaron a trabajar al último. A trabajar a su viña, ¿te acuerdas? Sí, todos, sí. Los últimos que llegaron, recibieron y les paga lo mismo. Entonces los otros pensaron, incluso, increíble, porque algunos dicen, bueno, si a esto, porque empezó por los últimos. Claro. Si a ellos les pagó un denario, entonces quiere decir que nosotros estuvimos desde la mañana, sufrimos las consecuencias del sol, el ajetreo de las 12 horas de trabajo, y estos que llegaron a última hora recibieron un denario, nosotros vamos a recibir más. Y Jesús le da un denario a todos. Y interesante, porque a todos le va a dar vida eterna el Señor, a todos le va a dar la posibilidad de estar en el cielo, estar en contacto con Él. Pero hay algo, yo siempre he pensado en eso: estos que estuvieron de la mañana tomaron quizás una colación, tomaron un almuerzo, ¿no es cierto? Tomaron una once, no sé si se hace en alguna parte, una pequeña colación a media tarde. O sea, recibieron algunos beneficios que los que llegaron claro a la última hora no lo tuvieron. O sea, uno puede analizarlo de diferentes maneras, pero la idea es permanecer en Cristo siempre. El crecimiento cristiano es la consecuencia natural de mantener relaciones saludables con Dios y en la atmósfera nutritiva de la iglesia, esta comunión con la iglesia. ¿Y cómo se lleva adelante esto de crecer en Cristo con la motivación de la iglesia, de las actividades de la iglesia? Es lo más difícil, cómo se permanece en Cristo. Yo creo que para eso el Señor nos ha dejado algo que es esencial, es primordial. No podríamos renunciar a esto que es la oración. Yo creo que la oración es indispensable para poder permanecer en Cristo, para que en nuestra vida hayan esos cambios que se necesitan, esos cambios que testifican que nosotros estamos en Cristo y que somos una nueva criatura. Quizá yo creo que uno debe tender a tener algunos hábitos que creo que son buenos mantenerlos. Por ejemplo, el hábito de la oración, primera oración matutina para iniciar las actividades con el Señor. Yo creo que tiene que ser una de las consecuencias o de las cosas lindas que uno debe adquirir, porque eso significa que uno está dependiendo de Dios en todo lo que hace. Cuando Cristo enseñó, por ejemplo, la oración modelo, dice: vosotros pues oraréis así, de esta manera, como patrón, como modelo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, abrir primero la alabanza, la oración al Padre, pero para que se haga la voluntad de Él. Pero luego también aparecen algunas condicionalidades en esta oración. No es así tan simple de: Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Incluso la voluntad de Dios no la sabemos, pero siempre es lo mejor para nosotros, aunque bajo el concepto nuestro mi voluntad no sea la que Dios quiere. Una respuesta a una oración, ¿no es cierto?, ferviente. Por ejemplo, tú no sé cuántas veces has orado por alguna persona para que Dios la sane, y pasado el tiempo se muere la persona y uno dice: bueno, ¿y qué pasó con la oración? No sé yo, pues ahí entra la voluntad de Dios, que es tan distinta quizás a la que nosotros tenemos. Él sabe por qué hace las cosas, nosotros tenemos una vista demasiado limitada. Él ve el fin desde el principio. Entonces eso es lo que hace una tremenda diferencia con Él. Por eso que la conveniencia de cuando oramos podamos decir y sentirlo así: hágase tu voluntad. O sea, yo te estoy pidiendo esto, pero yo no sé si lo que estoy pidiendo es bueno o no. Y como dice, la voluntad en el cielo como en la tierra, dice. Exactamente. O sea, ¿te fijas? O sea, que haya una unidad, como dijéramos nosotros, una concordancia en lo que está pasando en el cielo y lo que pasa en la tierra. Y sabes, es bueno que nosotros analicemos esta oración modelo para que sepamos que ahí el Señor, cuando enseñó la oración modelo, también dijo algunas condiciones, como por ejemplo no usar vanas repeticiones. De ahí está la diferencia entre una oración y un rezo. Un rezo es algo que otra persona hizo y que yo repito mecánicamente. Pero la oración es una conversación con Dios. Entonces tengo que saber esto. La oración debe ser perseverante. Entonces son condiciones que tiene la oración para que pueda recibir una respuesta. Escuchaba un predicador que decía que él había estado orando 5 años por sus hermanos carnales, digamos, y Dios respondió después de los 5 años. O sea, y él decía: ¿y todos los días? Y yo digo: todos los días orar, este porfiado que no viene a la iglesia, que anda en nuestros caminos, orar. No se hacía, pero mira qué lindo, mis 6 hermanos hoy día están todos en la iglesia. Y además él agregaba otro concepto, decía: mire, de los 6, 5 son pastores. Ya te fijas a dónde llegó. Después dice: oré 22 años por mis padres. Ellos salieron, vamos a decir, entre comillas, un poquito más porfiados, 22 años. Pero la oración tuvo resultados. Dice que lindo fue cuando nos juntamos todos nuestros hermanos y bautizamos a nuestros padres. Pero 22 años de oración. Entonces, te fijas tú... Orar sin cesar. Y otra cosa que aparece aquí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice dánoslo mañana. Por eso la oración debe ser diaria, porque diariamente Dios debe sustentarnos. Y otra condicionalidad que tú quizás te ibas a mencionar, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, mantengámonos en una relación entre nuestros pares para que también nuestra oración se mantenga de una manera fluida con nuestro Padre Celestial. Si traes tu ofrenda al altar, dice el Señor, y tienes un problemita, claro, arregla el problema y después ven a traer tu ofrenda para que sea aceptada. Ahora fíjate, generalmente decimos, el Señor respondió mi oración, cuando la respuesta es sí. Cuando es no, entonces el Señor no me responde, parece que no me escucha. Dios siempre lo responde en realidad. Me responde sí, no o espera. Claro. Claro, esas son las condiciones de Dios que tiene. Ahora, este concepto de morir al yo cada día también está muy asociado a esto de crecer en Cristo. El yo es la capacidad que a veces nosotros creemos que tenemos para vencer las tentaciones, para ir adelante, para sacar adelante algunos proyectos, y dejamos un poquito al lado a Dios cuando es Él el que en realidad nos da la vida, la salud, la inteligencia, la forma de llegar a hacer las cosas bien. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Resumiendo aquí, ¿qué es lo que quiere decir este Lucas ahí, capítulo 9, con esto de morir al yo? Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la hallará. Sacar ese concepto de que yo soy capaz realmente de ser cristiano. Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a andar en sus caminos. Ahora, llevar nuestra cruz significa negarnos a nosotros mismos diariamente, es cada instante. A lo mejor lo hemos dicho en algún momento, el hecho de que nos vamos a dar un gusto por esta vez. Pero mira, es esta vez no más, y lo hacemos una vez, y después vuelve otra vez, por esta vez solamente. Y nunca, y siempre estamos haciendo lo mismo, nunca dejamos. Por eso que la lucha es diaria, por eso que es morir al yo. Me voy a dar el gusto, dice. ¿Y qué significa ese gusto? Podría ser beber, podría ser a lo mejor comer en demasía, o comer algo que no corresponde, que sé que me hace mal. En fin, diferentes cosas. Pero un programa interesante en la televisión también, día viernes, también. No sé, total, Dios no nos va a... Pero Dios va acumulando, no las va acumulando, sino nosotros vamos acumulando algunas defensas, ¿no es cierto? Algunas excusas. Vamos perdiendo. Y al final, por eso que Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, o sea, en ese viejo hombre que tengo que mantenerlo todavía. Él decía en algún momento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no es cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora debemos recordar que nuestra vieja naturaleza se resiste a morir. No es un asunto de que yo digo, yo voy a cambiar ahora. Se resiste a morir, y con eso tenemos que estar luchando diariamente. Bueno, gracias amables oyentes por haber estado con nosotros. Los invitamos la próxima semana a su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. El crecimiento cristiano es la consecuencia de relaciones saludables con Dios y con la Iglesia. De este modo, el crecimiento personal aumenta mediante el crecimiento evangelizador. Piense en esto. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, y será hasta la próxima.